artista, alguien independiente que está opinando cosas, como yo estoy opinando yo ahora en estos momentos lo que te estoy diciendo sobre respecto del electorado de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ¿por qué se llega, Pablo, a esto? ¿Por qué llegamos a esta instancia, digo, de defenestrarlo de esta manera? Y porque, bueno, pues llegamos a esta instancia, yo creo, porque, y esto me voy a meter un poco a lo que es el tema de la charla de hoy, ¿no? Que tiene que ver con los medios y cómo los medios construyen relatos, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que el periodismo es, por definición, es un relato de ficción armado con elementos de la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, el elemento de la realidad es que Fito Páez dijo un par de cosas, y el otro elemento de la realidad es que Fito Páez muestra algunas simpatías con muchas políticas del gobierno nacional. Ahora, Fito Páez no es un militante kirchnerista ni por asomo, que eso, las mismas simpatías que muestra el gobierno nacional muestra él como rosarino y santafesino con, como lo he expresado muchas veces, con el socialismo en Santa Fe, por ejemplo. Ah. Creo que es un tipo, un artista, un tipo de centro izquierda más o menos, y bueno, muestra, es lógico que muestre muchas simpatías con muchas políticas que lleva adelante este gobierno, pero me parece que lo que acá se está inventando es que Fito Páez es un militante kirchnerista, cosa que no es. Bueno, sí tocó en determinados actos, tocó aparte en el acto el más importante, me parece, el del Bicentenario, que fue una fiesta. O sea, pensar en eso como un acto kirchnerista, que ellos, me parece, que, no sé, una fiesta donde participaron 5 millones de personas, me parece un poco una visión un poquito sesgada y arbitraria de la realidad, ¿no? Los medios hacen relatos de ficción, los relatos periodísticos son relatos de ficción, entonces debemos leerlos como tal. Cuando digo de ficción es que a veces nos confunde el hecho de que los elementos sean reales, pero la forma en que editan los medios, en que un medio dice que una noticia es una noticia principal y la que otra va a la página 42, bueno, esa es la ficción de los medios. Entonces hay que saber leer eso y hay que leer los relatos de los medios como tal, ¿no? Hay que, me parece, dejar de darle tanta importancia al periodismo. ¿Vos decís que es tendencioso todo? Por supuesto, por supuesto que es tendencioso. Y me parece que, no me parece mal que sea tendencioso. Lo que me parece mal es, y ahí es donde el periodismo miente, es cuando se quiere edificar o se quiere erigir en el portador de la verdad. Que claro. Porque me está armando un relato con el elemento de la realidad, me está contando la verdad. Y no me está contando la verdad. Me parece perfecto. Y eso vale para todo periodismo. No estoy hablando solo de Clarín. Estoy hablando del tiempo argentino, estoy hablando de todos los medios. Lo que me parece sucedió, algo importantísimo que marca un antes y un después en la historia del periodismo argentino, es la ley de medios, que hace que el debate, digamos, de la ley de medios generó que cada uno de los medios asumiera el lugar y los intereses que estaba defendiendo, ¿no? Antes muchos medios que nos parecían como anodinos e insulsos mostraban las uñas y los dientes defendiendo sus intereses. A mí me parece muy interesante que suceda eso, más allá de que en algunos casos nos parezca un poco agresivo, pero prefiero esa sinceridad, siempre prefiero la sinceridad ante todo, ¿no? Y con estos datos que me estás dando vos, me estoy obligado a leer 2 o 3 diarios, entonces, para enterarme más o menos de la verdad, digo. Por supuesto, y al leer, me parece que eso está pasando mucho últimamente, ¿no? Hay veces que leo o escucho comentarios últimamente de gente que me dice, viste que pasó tal cosa, va, lo leí en Clarín, claro. o tal cosa, y lo leí en Tiempo Argentino. Bueno, entonces ya uno relativiza, digamos, y entonces sabe cómo leer por ahí esa información, ¿no? Lo que ocurre también es que a veces hay informaciones que son ciertas, digamos, y no porque el medio nos parezca en sí mentiroso, no dejan de ser algunas informaciones ciertas. Pero sí, por supuesto, lo mejor es leer, o leer varios libros, o saber, o leer bien entre líneas y qué está diciendo el medio en cuestión sobre determinados temas, ¿no? A veces vemos que, por ejemplo, vemos un titular donde se afirma una cosa y después al leer la nota vemos que son trascendidos, sí, sí, o fuentes, sí, o potenciales, anónimas o potenciales. Entonces, bueno, desconfiar un poco de eso, ¿no? Claro, Pablo, vos hablabas al principio, mira, te voy a cambiar un poco de tema, pero es que quiero abarcar, sí, todo en pocos minutos. Me hablabas recién de Macri, del triunfo de Macri, de la ciudad macrista y tal, y los que hemos vivido en Buenos Aires, como te ha tocado a vos o a mí, ¿no?, en una época determinada de mi vida, sabemos que Buenos Aires está lleno de barrios porteños, digo, lleno de diferentes barrios con diferentes ideologías. ¿Y cómo es posible que Macri haya logrado tantos votos? Bueno, esa es una cosa que no me explico. Y yo tampoco. Y cada vez que intento pensar un poco en eso, dejo de pensar porque me pongo a llorar. Claro, porque yo veo que hay muchos barrios llenos de mucha gente que no va a opinar igual que Macri. ¿Dónde están los votos de esa gente? Por supuesto, eso es lo alarmante, ¿no?, de este asunto. Que Macri gane en Recoleta, bueno, me parece una cuestión lógica. Claro, pero que Macri gane, porque aparte el votante de Recoleta no usa... Sí, a mí lo que me generó todo el triunfo de Macri tan aplastante y que sea tan heterogéneo, ¿no?, socialmente, claro, su electorado, es el triunfo sobre todo de los barrios pobres o de clase media, qué sé yo. Me llevó un poco a replantearme algunas cosas, algunas certezas que yo tenía últimamente respecto de la cuestión de la vuelta de la política, y algo que yo celebro plenamente y como signo de época, ¿no? Como signo de época, como signo de época, me parece, posterior al 2001, como una buena lectura por parte del gobierno, de tanto de Néstor, de Kirchner como de Cristina. Me parece el haber sabido leer esa necesidad, esa vuelta a la política, esa vuelta a poner en primer plano la política como herramienta de transformación social. O sea, yo creo que eso existe, pero por ahí a veces magnificamos esas cuestiones, quienes nos entusiasmamos con la política, justamente, claro, ¿no? Precisamente. Y me parece que hay un gran electorado, una gran parte del electorado que sigue aferrado a cuestiones que tienen que ver con lo televisivo, a una cuestión muy muy propia de los 90, ¿no? Todo eso existe, y a veces el entusiasmo que nos genera la política y el saber que hay mucha gente entusiasmada y militando, nos hace perder la vista a lo otro, ¿no? Venimos de muchos años de una devastación no solo social, económica, sino cultural, muy intensa, y eso no se cambia de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, aparece este fenómeno cuasi no televisivo, ¿no?, y marketinero, como es Macri, un tipo que dice que no quiere debatir para no generar más crispación, ¿no?, con una cuestión absurda. O sea, no quiere hablar de política, el tipo no habla de política, reparta globos, baila Freddy Mercury y se trae el bigote, digamos, esas son sus cuestiones, su forma de hacer política, ¿no? Entonces, por ahí nosotros, desde un lugar más de pasión por la política, pensamos que eso está acabado, y no, eso no está mucho más vigente de lo que creíamos, lamentablemente, ¿no? ¿Qué te parece la posibilidad de que tengamos boletas ahora con colores y con fotografías? ¿Vos crees que los colores, las fotografías pueden incidir, o el diseño de una boleta en el voto final de una persona, se lo puede cambiar? No sé si cambiar, pero me parece que si un incide, como incide cualquier cosa que tenga que ver con una campaña publicitaria, si incide un afiche, si de alguna manera un afiche, o sea, un afiche incide en el voto de la gente, porque si no, no se harían afiches. Claro, por eso. Entonces me parece que este es un elemento más. No sé si al final alguien del cuarto oscuro va a elegir porque le gusta más un diseño, o si se va a sorprender por eso. Seguramente va a haber una parte del electorado que sí elija de ese modo y que cambie su voto de acuerdo a ese diseño. Pero son, qué sé yo, otros elementos que se suman, ¿no? Como en su momento, que ya antes no existía internet, y de repente empezó a existir internet, y bueno, hay todo un montón de cuestiones que tienen que ver con la propaganda del traje, van a internet, que eso son elementos nuevos, la sí, verdad sí. Que no me genera ninguna clase de pasión ni a favor en contra el tema de las boletas. Y a propósito del tema de internet, ¿crees vos que será la elección de las redes sociales esta, o no? ¿Tendrá algo que ver? ¿Influirá alguna opinión por allí que se pueda inmiscuir en estos últimos días en Facebook, en Twitter. Sí, yo creo que puede tener incidencia, pero me parece que ese tipo de campañas no dejan de ser para convencidos, ¿no? La gente que sigue a los dirigentes políticos en las redes sociales tiene que ver con la gente que más o menos está convencida y más o menos está empapada en la política. Yo no sé si trasciende más allá de eso, ¿no? ¿Y se te ocurre, por ejemplo, pensar que alguien puede entrar al cuarto oscuro y mandar un Twitter desde adentro diciendo hay más boletas de este que de este? ¿Entrar qué? ¿Al cuarto oscuro ahí? Claro, con un teléfono celular y mandar un Twitter desde adentro en un segundo, son muy rápidos los Twitter. Mandar un Twitter y decir, mira, acá hay más boletas de este que de este. Imagínate que eso puede pasar. ¿Se te ocurre esa posibilidad? La verdad es que no se me había ocurrido, pero bueno, se ve que se te ocurrió a vos y eso... No lo voy a hacer. No sé en qué andás, mirá. Pero bueno, pero imagínate. Hacelo, entrale, sí. Sería maravilloso. Sería maravilloso, sí. Alguien, no sé, no se me ha ocurrido, pero alguien lo tiene que hacer. Y ya la verdad me diste una idea. No, pero es verdad, se me ocurre. Vos sabés que yo, para ver, tenemos todos teléfonos celulares inteligentes, la mayoría. Aquí en Saladillo nadie te palpa de celulares cuando entras a un cuarto oscuro. Es más, yo creo que cada vez que voté, yo veo un celular seguro conmigo en la cintura. Claro. Si me quedo 2 minutos, te mando 2 Twitter en 2 minutos. Entonces, por eso digo, por supuesto, sí. En una de esas vos podés mandar y decir, mira, acá hay más boletas de este que de este, o encuentro esta razón acá dentro del cuarto oscuro. No sé, alguno va a hacer alguna cosa así. Va a ser un poco extraño esto, haber que estar atento a todo. No, sabes que tenés razón, no lo había pensado. Yo la verdad que ni sabía que se palpaba de celulares ni nada. A mí nunca no. Me pasó, no, nunca tuve ese tipo de encuentro. Pero sí, claro, puede ser tranquilamente. Me parece que estás dando demasiadas ideas, que va a haber muchos tweets ahora en esta elección a partir de lo que acabas de decir. Dios mío, por favor. Bueno, Pablo, otro tema. A ver, ya que estamos en política, vamos a cerrar con el tema del 14 de agosto. ¿Qué opinión te merece en sí, no tanto el resultado de la elección, sí, que puede ocurrir, ¿no? Sino el hecho de este tipo de elecciones primarias. ¿Te parecen bien? Me parecen bien. Me gustaría que tuvieran que ver un poco más con internas. Me parece que lo que extraño un poco es la interna, ¿no? Cuando vi que lo que fue la elección en Santa Fe, por ejemplo, la verdad es que me dio un poquito de envidia de por qué no se hizo eso acá, ¿no? Eso en la ciudad de Buenos Aires y por qué no se hace en la Nación, ¿no? Claro. Me parece que me gustaría más eso, ¿no? Y esto no es una... Digo, todos los partidos prescindieron de esta forma, ¿no? De esta forma electoral, que en Santa Fe funcionó muy bien. Por ejemplo, que Armes Wiener no pudiera lanzar su candidatura presidencial hasta después de la primaria, porque no sabía si le ganaba la interna a Honorio Giustiniani, ¿no? Por ejemplo, me parece que estaría bueno, me gustaría que fuera más parecido a eso. Claro. La interna, o sea, una primaria para parecer una interna, ¿no? Ya entiendo. Que le daría más sentido a todo esto. Bueno, saltemos a la revista Barcelona. A ver, vamos, ¿cómo te va con la edición? ¿Cuántos ejemplares están tirando? ¿Y cómo te va sobre todo con el financiamiento, no? El papel, digamos. Bueno, el papel... mirá, cuando se habló tanto del tema papel-prensa, vos sabés que a mí me pasó una cosa, ¿no? Con la ley de medios, obviamente me produjo un gran entusiasmo y todo, pero si tengo que medir en términos personales, yo estaba como mucho más pendiente de lo que era el debate por papel-prensa que por la ley de medios, porque claro, la ley de medios, insisto, no la importancia trasciende la cuestión de los medios audiovisuales en sí, pero me parecía que, bueno, era una ley de medios audiovisuales, y nosotros, si bien ahora estamos en la radio, pero nosotros somos gente de gráfica, claro. y siempre seguí con mucho más atención, o más, lo sentí como mucho más cerca, en el plano de lo práctico, de lo real, el tema de papel prensa, porque justamente ya que tocaste el tema del financiamiento de papel, bueno, a nosotros nos vendría muy bien comprar papel al precio que lo compra Clarín, por ejemplo, ¿no? Y tener ese acceso al papel. La revista Barcelona, tiramos 30.000 ejemplares por semana en este momento. Bien, estamos tirando 30.000 quincenal y mantuvimos la la tirada a partir de que somos semanales, que fue a partir de junio. Y la verdad que muy bien, muy contentos. Nosotros, nuestro financiamiento es únicamente por las ventas, tenemos poquísima publicidad, muy poca, y alguna gente muy limada que pone algún aviso, pero cada tanto es una cuestión bastante esporádica, y nos mantenemos con las ventas, y por suerte, bueno, hay un montón de gente que le gusta la revista, la compra, y ahí estamos, la verdad que muy, muy contentos por este salto, ¿no? Nosotros arrancamos siendo mensuales, después pasamos a ser quincenales, y ahora a ser semanales, bueno, que yo hice. Sí, y fue todo muy muy de a poquito, ¿no? Fueron los pasos, siempre fueron muy y con mucha paciencia, pero bueno, se dio esta posibilidad de hacerla semanal. Creo que tiene mucho que ver también el hecho de estar haciendo un programa de radio diario, en Radio Nacional, claro, porque ya es manejar una agenda completamente distinta, ¿no? Estar todos los días con las noticias, eso nos dio la calentura también de hacer, quedaba un poco corta el tema del quincenario. Así que esa es un poco esa es la tirada, es el financiamiento, y así es como está la situación. Sí, sí, bueno, pero han crecido mucho, Pablo. Realmente la revista se nota que crece en todos los sentidos, ¿no? En calidad. A mí lo que me llama la atención es los colores que eligen. ¿Por qué hizo de elegir estos colores? Los colores tienen que ver con que, vos sabés que la impresión de una revista color se hace con cuatro colores primarios. Claro. O sea, son papel blanco y son CMYK, se llama. C es de cian, claro, que es el celeste, ¿no? Magenta, hielo, y de amarillo, hielo, claro, y K por el black, por el negro, ¿no? Claro. O sea, negro, amarillo, cian y magenta. Entonces nosotros usamos siempre dos colores. Uno es siempre el negro, y uno es amarillo, otro cian y otro magenta. Eso es, la elección de los colores tiene que ver con eso, con la elección de los colores primarios, ¿no? Es como el verde, el azul y el rojo en televisión, esos son los colores de la impresión. ¿Y qué la podemos calificar? ¿Una revista de humor o de qué? ¿Es de actualidad con humor? ¿Cómo es esto? Porque realmente es innovadora en ese sentido. Claro, nosotros siempre decimos que no es una revista de humor porque creemos que es una revista periodística, y en todo caso no tenemos problema en decir que somos una revista de humor si hay un sinceramiento general, y por ejemplo Clarín dice que es un diario de humor también, porque si es por eso, para mí el mejor medio humorístico que se publica en la Argentina es Clarín. O sea, el humor es eso, ¿no? Desde que uno se ríe, de lo que uno se ríe, yo la verdad me río mucho con Clarín, me parece muy, muy gracioso y absolutamente ridículo. Entonces, pero básicamente es una sátira periodística, es una joda, es como un diario hecho, es una burla, un diario, ¿no? Sí, pero finalmente la burla al diario, uno es esto que te decía recién de Clarín, vos, okay, es decir, okay, nosotros somos una revista satírica, ahora cuánto más ridículos que Clarín somos, ¿no? O sea, cuánto Clarín nos puede acusar a nosotros de ridículo, ¿desde claro, dónde? Es que a veces con esa sátira podés decir cosas que por ahí en serio no te animás a decirla, ¿no? Muchas veces. Bueno, también eso también es lo que ocurre, ¿no? Funciona un poco como los chistes de velorio, ¿no? Claro. Donde se dicen cosas por ahí que en voz baja, pero nadie no se pueden decir. Sí. Pero es el contexto y es el momento, ¿no? Donde se dice. Yo creo que en Barcelona, la repercusión que tuvo Barcelona tuvo que ver básicamente con que muchos periodistas, fundamentalmente en radios, digo, de comienzo, ¿no?, que empezaron a leerla y a difundirla, y tiene que ver, me parece, con que, bueno, aparte de periodistas que nos lo dijeron, ¿no?, decían, bueno, ustedes dicen lo que yo pienso, pero no lo puedo decir al aire, ¿no? Lo que no venimos a decir, ¿no? Sí. Como esta cosa de super yo, entonces me parece que tiene algo de eso, ¿no? Sí, has recibido presiones por tales cosas, has recibido intimidación, me imagino que no, sí, ¿no? Claro. Bueno, algunas... Estaba convencido que sí. No, sí. La verdad que algunas cosas sí. Algunas cartas de documento recibimos. Hubo un sacerdote acusado... En realidad no acusado, ya se puede decir, porque está tiene sentencia, ¿no? O sea, está... Sí. Fue acusado, condenado. Condenado igual no está en prisión, ¿no? Claro, exactamente. El director de la Fundación Felati de los Niños. Él nos hizo... Nos mandó un par de darle de carta a documento. No le gustó, le gustaron algunas cosas que publicábamos. Bueno, en fin, tuvimos algún inconveniente. Ay. Y después sí, alguna carta de documento más de alguna gente. Pero básicamente lo que recibimos son muchas quejas de lectores, ¿no? Un clásico para nosotros es que gente que nos escribe y nos dice... Siempre, compraba siempre la revista, lo leía siempre, pero esta vez se fueron al carajo, cruzaron un límite, no los leo más. A veces es como una carta típica, sí, que cada tanto llega a la redacción de Barcelona. Qué como un puñal. Bueno, Pablo, la verdad es que te tendrían dos horas hablando. Pensé que yo no tengo un problema en acompañarte todo el camino hasta acá. Está todo bien, pero bueno, a ver, para cerrar, ¿has venido a Saladillo alguna vez o es la primera? No, es la primera vez que voy a Saladillo. Bueno, te vas a sorprender. Sí, ¿no? Digo, espero. La verdad es que a mí me gusta mucho, yo siempre me pasa con esta charla de Café Cultura y también cuando viajo por el tema de las compromapas de la revista, a mí es muy enriquecedor para mí, yo, viste, a veces pienso, y ojalá sea para la gente que viene también, le sirva de algo, pero es muy, muy bueno para mí encontrarme con otra gente que también tiene, inquieta por cuestiones políticas, por cuestiones que tienen que ver con los medios, por las cosas que a mí me interesan, ¿no? me movilizan, y ver cómo se vive esto en distintos lugares, ¿no? En distintas ciudades, en distintos lugares de en este caso de la provincia de Buenos Aires o otras provincias. Entonces a mí me es muy enriquecedor esto. Así seguro que alguna página te llevas. Ojalá que ustedes también les sirva. No, sin duda, pero seguro que alguna página te llevas acá, o más de una, tal vez. Sí, ¿no? Sí, tendrías que quedarte un rato para tomar el pulso de lo que son los pueblos pequeños del interior, que tienen, alrededor de la plaza, tienen de todo. Claro, claro. Plaza principal, ¿no? Caminá dos cuadras o dos manzanas y ahí te entras de todo. Bueno, Pablo, la verdad ha sido un gustazo enorme, ¿eh? Bueno, no te he escuchado al aire. Enorme, y bueno, en un rato estoy por allá y vamos a estar... A seguir charlando. Seguro, con toda la gente que vaya. Entonces hoy en el galpón, mira lo que digo, en el espacio cultural de la avenida Rivadavia, ahí vas a estar, en Rivadavia al 3100, esto es a unos 50, 60 metros de la plaza principal, es en un punto neurálgico de la ciudad, así que todo el mundo te va a poder ver en ese lugar en un ratito nada más. Pablo, perfecto. Un abrazo, buen viaje. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, gracias, igualmente. Abrazo. Cuídate gracias. Mucho, nos vemos, gracias.